Muy buenas tardes a nuestra audiencia, como todos los viernes, arrancando tardecito, pero seguro. Bueno, hoy vamos a estar hablando con la mamá de Alexi, el cadete que fue un accidente vial, Sandra Arce, y vamos a estar hablando del caso de Ángel Flores, de la sentencia que se dio el pasado viernes. Bueno, buenas tardes a nuestra audiencia. Hola, Noé. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Recordamos nuestros medios de contacto. Pueden dejarnos mensajes al teléfono 2664-000848 o pueden también recurrir a nuestra página de Facebook, Radio La Bulla, o llegarse aquí a la casita cultural donde está la Radio La Bulla en Granaderos Puntanos 1377. Este programa lo escuchamos aquí en el barrio Aeroferro y barrios aledaños, por la 100.5 y también por internet para todo el mundo por www.radiolabulla.com.ar, donde quedan también los programas anteriores grabados para quienes quieran conocer los diferentes casos ya que hemos analizado y compartido con los familiares o víctimas de casos que necesitan tener justicia y verdad aquí en la provincia de San Luis. Y hoy, como decía Dani, vamos a tener una comunicación con Sandra Arce para que, además de que nos haga una breve síntesis del caso de su hijo Alan Benítez, que nos cuente la Fundación Luz del Cielo que ha creado para tratar también de seguramente de canalizar un poco el dolor frente a lo que ha vivido. Así que tenemos un programa completito, obviamente. Hoy vamos a estar hablando, ella va a referir a la fundación que ha hecho al honor de su hijo, que lleva bastantes añitos, que muchas veces no se conoce mucho en los medios, porque lamentablemente, como siempre hablamos, los medios esto nos genera, entonces por eso no lo hablan, lo que es después de la lucha de perder un hijo, lo que una madre hace a través de una fundación o algo para ayudar a los chicos, un comedor, el tema deportivo, todo. Así que ella lo va a estar contando en un ratito, bien profundo lo que es la fundación, qué es lo que ella hace en la fundación. Bien, muy bien. Vamos a escuchar música. Estamos con Ernesto en los controles, así que hacemos una pequeña pausa, respiramos y ya volvemos cuando son las 14:21. Sofía Viola va a sonar ahora para compartir música que no escuchamos todos los días, pero que es de una mujer que siempre anda transitando espacios alternativos en cuanto a la música. Sofía Viola y Sin Pensamiento. Brotan sin el pasto cañas, verdes cañas, viejas cañas rotas. Han de ser candentes en el fuego, arduas cañas que me bañan hoy. Desplegadas hojas de la parra que algún día darán uvas. Hacen rica chicha en estos pagos en la casa de un señor. Crujen los bambúes sudestados, los bambúes amarreados en un callejón. Donde los duraznos se sonríen, los damascos quietos viven con su delicada flor. Leoncito desdentado, vuelan dientes imantados, atrapados de magneto, se me pegan en el pelo. Vuelan y vuelven a adherirse a algún objeto y se vuelven a volar. Son más lindos que la mar. Son semillas sin pensamiento que son del aire, gozan del viento. que es cierto, que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. Siento que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. Bueno, seguimos en el programa. Tenemos a la, en nuestros teléfonos Sandra. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien, Sandra, ¿podrías contar un poquito el caso de tu hijo? Y queremos, para que se entere la, lo que es la audiencia, también el, la parte de la fundación. ¿Qué le pasó a tu hijo? Hola. Bueno, estamos teniendo un poquito de problema con la comunicación de Sandra. Ahí la vamos a retomar de nuevo. Es en vivo, así que no hay drama. Vamos a esperar un ratito porque seguimos con Sandra Arce, retomándola para que ella nos cuente un poquito lo que le pasó a su hijo y que tiene una fundación que se llama Luz del Cielo. Muy bonito nombre. Bueno, estamos viendo si podemos contactarla de nuevo. Estaría muy bajito de todos modos, pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Hola, Sandra. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música y vemos si podemos subsanar los errores telefónicos que siempre nos traen a mal traer. Puerta roja y la quiero de negro. No más colores. Negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, en la mañana sé que reirá conmigo el amor. Bueno, retomamos con Sandra. Oh, buenas tardes, Sandra. Hola. Buenas tardes. Contanos un poquito de tu hijo, ¿qué le sucedió? Bueno, mi hijo se llamaba Alan Alexis Lanice, era cabeza de la policía en segundo año. Sí. La Sandra, ahí te llamamos de otro teléfono, disculpa los problemas. Bueno, retomamos el audio con Sandra Arce. Bueno, Sandra, seguí contándole un poquito a nuestra audiencia. A nuestra audiencia, ¿qué le pasó a tu hijo? Mi hijo se llamaba Alan Alexis Benítez. Y el 5 de mayo del 2010, era cadete de segundo año del Instituto de Juan Pascual Pringle, cadete de la policía. Y se dirigía al instituto con... Sí. De la empresa Parque. mal estacionado y sin ninguna señalización. Y el chofer se había retirado del lugar y había dejado el colectivo ahí. ¿Esto en qué año fue, Sandra? En 2010. En 2010. ¿Cómo está la causa de tu niño? Hasta ahora, todavía en el juzgado número uno. Uh-huh. Todavía no se le ha retenido el carnet al chofer. Sí. Y bueno, estoy esperando que pase la Cámara Rosa que me desafíe. Estás en la lucha de justicia por tu hijo. Contanos un poquito, ¿tenés una fundación al honor del nombre de tu hijo? Sí, el año pasado, en noviembre, creamos una fundación junto con mi marido. Sí. En honor a él, porque era una persona muy solidaria, muy responsable, bueno, entonces siempre le gustó ayudar a los demás. Entonces, la fundación se dedica a... Sí. Sí, San, estamos escuchándote. Bueno, seguimos. Estaba contando Sandra que su hijo tuvo un accidente cuando se iba a trabajar, que era un cadete de la policía en Juan Escolay, y tuvo un accidente fatal y perdió la vida, que todavía está en proceso de justicia. Y a través de su... de la mamá, de la, su lucha, ella hizo una fundación que se llama Luz del Cielo. Y bueno, y acá estamos intentando comunicarnos de nuevo con ella, porque obviamente estar en vivo es muy complicado, estar en vivo escuchando la radio en vivo, poniendo para que sepan un poquito de su lucha, de lo que es Sandra, de que falleció su hijo. Y además, para quienes quieran conocer un poquito más sobre la fundación, tiene una página de Facebook que se llama Alan Alexis Fundación Luz del Cielo, y allí pueden entrar a esa página de Facebook y conocer un poquito sobre las actividades que la fundación hace, que eso es lo que justo nos estaba contando Sandra, ¿verdad? Sandra, nos estabas contando acerca de la fundación, qué actividades hace, cómo se han organizado con tu esposo para llevar adelante esta fundación. Sí. Hola. Hola Sandra, nos estabas contando acerca de la fundación Luz del Cielo, que ya lleva un año de actividad, y cómo se organizan, cómo, qué actividades realizan, cómo, dónde se encuentran. Bueno, la Fundación Luz del Cielo lleva el nombre de mi hijo, Alan Alexis Benítez, y está trabajando en los barrios. Ahora en la actualidad está trabajando en el barrio 500 Viviendas, barrio Kennedy y barrio José Hernández. Uh-huh. Tenemos más o menos 150 chicos, entre niños y adolescentes. Y ¿qué? Tenemos talleres de música, de dos bandas de música con adolescentes. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos el deporte, y bueno, aparte estamos haciendo charlas de adicciones, también con violencia de género. Y ahora hace poco inauguramos un grupo que se llama Esperanza, que es para autoayuda para las mamás que han perdido hijos. Muy buena la lucha tuya, Sandra, a través de este tiempo que has perdido tu hijo. Es mucha fuerza para otras mamás que estamos atravesando lo que es la muerte de un... de lo que es la desgracia de perder un hijo. Te felicito por tu emprendimiento y para que sepan todas otras mamás que a través del dolor, que no se quede en el dolor, solamente hay que luchar y buscar una luz en el cielo, como vos pusiste en la fundación. Muy, claro. Te felicito por tu logro. Sandra, ¿qué esperás vos en el tema de la justicia acá en San Luis? No, la justicia acá en San Luis no existe, no hay. Yo, por lo menos con mi hijo, no espero nada porque sé que no va a haber justicia. Ya han pasado 5 años y no se ha logrado nada, y estoy luchando para que no prescriba la causa, como otras madres que le han sucedido. Sandra, en la página nosotros le dimos la información. Tiene que haber un cambio grande con respecto a las leyes, o sea, a la justicia, creación de nuevos juzgados. Eso siempre fue tu lema, de decir que hicieran un nuevo juzgado, porque más juzgado, porque está saturado, ¿o no, Sandra? Claro, sí, está todo saturado y hay un solo defensor de a los pobres y a ustedes. Sí, lamentablemente las mamás que no tienen plata no acceden nunca, no, casi. No acceden a la justicia, no tienen el derecho a la justicia. Eso es muy importante que se sepa. Que está saturado el tema de la justicia, y aparte ustedes a través de la fundación han puesto un petitorio, ¿puede ser, Sandra? Sí, hicimos un petitorio en la Corte Suprema de la Nación, pasando el atraso de las causas. ¿Respuesta no han tenido? Pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Estamos muy lerdos en el tema de justicia. Hola. Muy lerdos, y las causas caducan, y los padres luchamos para que no caduquen las causas, que estamos pidiendo algo justo, lo que es la aclaración del asesinato de un hijo o un accidente, como fue en tu caso, que la responsabilidad del chofer en su momento, ¿o no, Sandra? ¿Qué le decís a otras mamás? Y decirle que tenga esperanza en la justicia no es lo que realmente les aconsejo. Yo más que todo les digo que hay que salir, lucharla con el dolor y tratar de hacer algo por el prójimo y estar lo más tranquila posible para poder continuar y continuar creando los otros hijos que quedan. Seguir con las familias. Pero la parte de la justicia, la verdad es que las madres que les ha tocado, no te podés cegar con eso, porque acá en San Luis trabaja muy mal con la justicia. En Buenos Aires, en 2 años, en 1 año y medio, ya te dan la fecha de juicio, ya hay nomás le retienen el carnet, es otra forma de trabajo, y acá en San Luis no está. Obviamente, porque a veces el tema de justicia está muy, pero muy... muy sucia acá en San Luis, muy sucia, muy sucia, muy sucia. Sí, hay que yo me pareciera a mí que tendríamos que salir a luchar lo que es la justicia, pero ¿por qué las mamás tenemos que salir nosotros cuando hay supuestamente un juzgado que tiene que pedir justicia? Son ellos tienen que aclarar los asesinatos, los accidentes, y no tenemos respuesta a la parte de la justicia en San Luis. ¿O no, Sandra? No hay respuesta. No saben hacer su trabajo, no hay. Directamente. No se investigan, no se hace nada. Y lamentablemente... Pasan los años y prescriben las causas. Eso es lo que les estaba diciendo, prescriben las causas y las causas se quedan como si nada, y la mamá, tanto luchar, dejan la causa porque se cansan, lamentablemente se cansan buscando justicia. Y lamentablemente... No somos muchas las mamás que estamos peleando por justicia, para que sepan lo que estamos pasando día a día. Pero vos del dolor hiciste algo muy, muy importante, que fue una fundación que tiene muchos proyectos, muchos chicos a cargo, y tenés la página que le vamos a dar en el aire, y ese grupo para las autoayudas de mamá. ¿Cómo se van a dirigir a vos? ¿Cómo pueden dirigirse para el grupo ese? Yo soy con el grupo todos los primeros sábados del mes en la iglesia catedral, de las 17:30 a las 19:00. Y los dos de cada mes hacemos una misa con el grupo Consolación acá en la iglesia San Roque, donde es otro grupo de madres, donde hacemos la misa y generalmente damos material para pasar la parte del duelo, digamos. Muy bien. Tratar de ayudar con testimonios a otras madres que lo están pasando. Obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Es una luchadora ejemplar en la verdad de corazón. Nosotros, y siempre la Radio La Bulla, cuando vos quieras, en el tema legal, obviamente que estamos en la lucha y sabemos que es lerda, pero en el tema de la fundación, cuando querás hacer algún evento, que querás una promoción, algo, solamente decilos que vamos a apoyar de acá en la Radio La Bulla, y el programa Buscando Justicia y Verdad está totalmente con vos y con toda la fundación, y sos un ejemplo de mamá. Gracias, Sandra, por la comunicación, y espero que tengas justicia y espero que progreses mucho y que la fundación se haga más grande y que tengas mucha esperanza para otras mamás que estamos atravesando este dolor, y sos un ejemplo de luchador. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Yo te deseo lo mejor a vos y que nos une el dolor, y bueno, que puedas salir adelante y hacer muchas cosas también, que vos sabés que podés hacer mucho por tu hijo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Hay que ponerse las pilas nomás. Sí, sí. Muchísimas gracias, y vos sabés que para que todas las mamás salgamos lo que es este dolor, después del dolor hacer algo lindo. Y que no sea todo dolor y todo lágrima y todo sufrimiento. No, porque es en honor a nuestros hijos. Ellos lo están viendo todo. Entonces, es que el amor, después de la muerte, no se termina. El amor sigue. Y vos lo demostrás a tu hijo a través de ayudar a otro niño, una chica, alguien que lo necesita. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, dialogábamos entonces con Sandra Arce, ella es mamá de Alan Alexis Benítez, que falleció en un accidente vial ya hace 5 años. Sí. Y pese a todo el dolor, como nos describía, tiene esa fundación que podemos encontrar en Facebook para conocer, ¿por qué no?, para participar de las actividades, colaborar con Sandra y su esposo. La fundación es Alan Alexis Fundación Luz del Cielo. Sí, está en la página, búsquenla en el Facebook, para que no solamente para ayudar a otros chicos y ayudar a otras mamás que también están atravesando la situación, lo que es. Sandra los daba que en la iglesia catedral, se juntaban a mamás, todo eso, y Sandra ha hecho mucho por la fundación y por la lucha de su hijo, que todavía a 5 años no tiene justicia. Bueno, ahora continuamos buscando justicia, ¿verdad? Las 14:42, le ponemos ritmo a la siesta, que está nublada, ventosa, pero le ponemos ritmo con Escape y Sargento Bolilla. ¡Gracias! No permitas que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir de... Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. No permitas que tu dolor se esconda. No permitas que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle en un grito en el asalto, que ría y que cante en la emboscada. Tu pena y mi pena y la de todos es una sola pena militante. Armada es el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada hacia el milagro de las cadenas rotas. Y el gran sufrimiento se tornará alegría, emergerá del fuego un mundo diferente, será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada, se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros en vuelo llenarán los parques con sus gritos. Y nosotros estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camaradas, unidos venceremos. Para que se levante hasta el sol en la sangrienta bandera de tu pueblo, el amanecer victorioso de su historia. Era necesario que... Bueno, continuamos en la tarde, Noé. Sí, así es. Ya pasó volando el programa, sí. las 2:48. Y para cerrar el programa queremos hacer una síntesis de lo que ocurrió el viernes pasado. Viernes 16 de octubre se realizó el juicio de Ángel Flores, el hijo de aquí, de nuestra compañera Daniela, donde Jonathan Peñalosa tenía que dar su veredicto, y donde increíblemente fue culpado, pero le dieron solo 5 años de prisión, sí, a esta persona que ha asesinado ya 2 veces y que además de todo esto ha habido todo un accionar nefasto de la justicia, de los fiscales. El forense, por ejemplo, Giboín, fue uno de los testigos en el día del juicio, ¿verdad, Daniela? Sí, escándalo. Y porque realizó la autopsia de Ángel y porque revisó a Peñalosa, el asesino. Es un papelón su accionar, decimos, porque Ángel presentaba 22 heridas cortantes en sus brazos y según este hombre que realizó la autopsia, fueron autoinfringidas. Claro, cuando le preguntaron de qué forma y no supo responder, decía cómo habían sido las heridas de Flores de frente, pero hay una herida de atrás. Las fotos de Ángel Flores se desaparecieron. En el juicio no hubo fotos de Ángel Flores de sus heridas. Eso es otro de los temas, las fotos no aparecen, es todo, es una sucesión de irregularidades que nos llevan a no confiar en la justicia, como decía recién Sandra Arce, ¿verdad?, con lo que ha sucedido con su hijo. Ella ya no cree en la justicia y se ha abocado a realizar tareas para aplacar su dolor. Y sabe que la muerte de su hijo no... Pero es algo que no debe suceder. Debemos seguir luchando para que la justicia agilice la cuestión y también para que la justicia nos dé garantías de que las situaciones de tremenda injusticia como el asesinato de un joven queden precisamente en eso, en justicia, no en impunidad. Obviamente que no nos tenemos que acostumbrar a estos fallos terribles, porque le dieron por legítima defensa. Yo le pregunto a los fiscales, a los jueces de ese día, 22 heridas, legítima defensa, había 4 heridas mortales. 4 heridas mortales tenía Ángel. Legítima defensa, me parece de pésimo, pésimo, pésimo. Lo que hicieron, vergüenza. Resolvieron un juicio en 4 días. Llamaron 4 testigos. De los 4 testigos, uno con la probation, uno que lo tuvieron que traerlo, y dando más testigos, y no llamaron a los otros testigos. No hice reconstrucción del hecho, porque hasta el día de ahora, yo como siendo mamá de Ángel, no sé cómo mi hijo murió. No lo sé, porque no me han dado respuesta a la justicia. La justicia, las pruebas. Estamos malísimamente en la Cámara 1. Yo digo al juez Flores, el fiscal Flores, ¿leyó el expediente de Ángel Flores? Me parece que no tenían tiempo, porque estaban muy, muy, muy, muy. Y lo peor que yo les voy a comentar en el tema del juicio, prohibieron ingresar con la foto de mi hijo. Discriminación total. ¿Por qué les puede molestar la foto de Ángel, que soy la mamá o los parientes? ¿Por qué no se dejó ingresar una foto de Ángel? Si el juicio era de Ángel, del homicidio de Ángel, ¿qué tiene que ver una foto de Ángel? Me parece malísimamente parte de la defensa de Peñalosa lo que hizo. Sí. Malísimamente. Recordamos, que eso lo hemos dicho muchas veces, pero si alguien está escuchando por primera vez o no recuerda, que hablamos de Ángel Flores, que el 23 de noviembre del 2011 fue asesinado por Jonathan Peñalosa tras una discusión que tuvieron. Jonathan Peñalosa lo apuñaló. Eso sucedió en la esquina de 25 de Mayo y Mendoza, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, y a las 8 se produce el fallecimiento de Ángel. Y que no es así tampoco, ¿eh? Porque Ángel, ya en la ambulancia había perdido la vida. Yo soy la madre. Yo en el hospital ingresé, sí, a las 6 de la mañana, ya Ángel no tenía vida. Y entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué horario murió? 5:30 de la mañana. Bueno, y los testigos decían que a las 9 de la mañana estaban peleando. No, claro. Entiendo, no entiendo. La justicia tiene que ser un poquito claro. Con los careos, una vergüenza. Todos mintieron. Falso testimonio. Ponés los careos y te das cuenta de la vergüenza que hubo. Y mejor hablar que la madre de Ángel Flores hizo un escándalo, porque eso les conviene a ellos, decir que la mamá de Ángel hizo escándalo. Me parece... Sí. Eso es algo que repudiamos quienes hacemos comunicación alternativa. Decimos siempre la forma de titular o de mostrar una información. Acá es una familia que está sufriendo, que aún continúa sufriendo por la muerte injusta de su hijo, y sobre todo que este proceso que lleva adelante la justicia de una forma espantosa, dolorosa hacia la familia, de manoseos y de atropellos, a todo esto se le agrega la prensa amarillista que busca titular a través de el escándalo que hizo la madre. ¿Por qué no contar el escándalo que hace la justicia? Porque demora los casos, porque los fiscales no accionan como corresponde, porque el forense es un incompetente, porque lamentablemente hay todo el tiempo atropellos hacia las personas que no tienen los recursos que sí tiene la clase alta, que no le sucede esto y que no tiene que atravesar por estos hechos de tremenda injusticia si le sucede una desgracia como esta, como la que le ha sucedido a Daniela. A todo esto le tenemos que sumar el nefasto comportamiento de los medios de comunicación, en este caso, claro ejemplo del diario La República titulando: cuando fallece una mujer, escándalo pasional, mientras que claramente la mató el hombre. el marido, la pareja. En este caso, lo escándalo por la madre, que no, dolor de una madre por la injusticia. Es otro tema que siempre hablamos, Daniela. Sí. Por eso hacemos también otro tipo de comunicación, por eso acompañamos a las familias desde otro lugar. No el tema económico, o el tema quién va a leer, porque vemos un título y dice escándalo. Ah, le comprámoslo por el escándalo, no por el dolor de una madre. Eso me parece pésimo. Pero obviamente a toda la audiencia y a todos los que me acompañaron, estoy fuerte, me ha dolido muchísimo estos 5 años que le dieron al asesino de mi hijo. Lo voy a apelar, me parece pésimo, porque ya matado, estaba hacía 3 semanas que había salido el penal por otro homicidio, mató de la misma forma, así que yo le pregunto a la justicia de San Luis, ¿Peñalosa mata para defenderse? Tengan cuidado. Va a matar de nuevo, y si no es que mata adentro, cuando salga de durante 5 años, y van a tener que responderme porque ya ha matado y ya volvió a matar y va a seguir matando. Me parece que fue manoseada totalmente el procedimiento de mi hijo, porque el mal procedimiento policial también, porque lo dejaron 12 horas en la casa pensando. El procedimiento en la hora del careo, cuando detuvieron al famoso Cobos, lo pusieron en la misma celda de donde estaba el que había matado a mi hijo. A un testigo clave, supuestamente, lo ponen con el que mató. Me parece terrible lo que hicieron. Pero vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir en esto. Y los medios, por favor, infórmense un poquito más. ¿Y por qué no ponen realmente lo que es el escándalo que hicieron los fiscales ese día? El escándalo de todos los testigos, del forense, que los tiene que aclarar. Más declarar hizo más duda, porque mi hijo supuestamente tenía 22 heridas en los brazos cuando no tenía 22. Yo soy la madre, yo lo vi. En todo el cuerpo tenía 22 heridas, no en los brazos. Me parece pésimo parte del forense. Y me parece pésimo lo que hicieron, y burlarse de mi dolor y a mi lucha de esto durante estos 2 años. Pero esto no termina acá. Vamos a seguir en la lucha para no acostumbrarlo a esta injusticia total. Y a las otras mamás, que no bajen los brazos y no los acostumbremos a esto, y que los levantemos a luchar. Porque es un derecho a la verdad, un derecho a la justicia. Ángel nadie lo va a devolver, obviamente. Pero ¿cómo queda Ángel? ¿Cómo quedó Peñalosa y cómo quedó la justicia? Para mí, en este caso, la justicia quedó mucho que hablar. Muy mucho que hablar. Hablan de un escándalo de la madre, cuando a la madre le mataron a su hijo de 22 puñaladas. ¿Qué escándalo me están hablando? ¿Dónde está? Lo único que está es el dolor y la impotencia de ver estos casos día tras día, igual que el tema del caso de Sanjita. 4 años y 8 meses por 8 adolescencias muertas. 8 nenas muertas. 4 años y 8 meses. ¿Es justicia? No, me parece que tenemos mucho que hablar. El tema de la justicia acá en San Luis, si no hacemos algo, los vamos a acostumbrar a esto. Los matan, salen, entramos y salimos, matamos, volvemos, y no les va a importar a nadie. No, me parece que hay que ponerse un poquito en el lugar de la familia que está luchando. Está luchando por justicia y verdad. Cuando les tocan, les toca. No estamos exentos que nadie les toca. Esto es desgracia, que es perder un hijo. Y uno dice, bueno, justicia. Justicia no la tenés. No la tenés. Justicia por mano propia. No, por favor. Sería más violencia y ser igual que el asesino de mi hijo. Siempre digo, tengo mucho dolor, pero no soy una asesina. Y obviamente que vamos a seguir en la lucha y vamos a informar que vamos a seguir la familia, que vamos a apelar el martes, porque todavía ni se firmó la sentencia, ni se ha firmado. Yo no lo puedo creer, una semana y que no firme la sentencia Jonathan Peñalosa. Bueno, pero estas cosas pasan. Y vamos a apelar el martes, vamos a presentar al abogado para apelar en la corte, para ver qué pasa. Esperar 2 años más la justicia, ¿pueden creer? 2 años más. Hay que esperar de nuevo. Me parece pésimo. Pero no queda otra en la justicia de San Luis. Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya son las 3 de la tarde, nos despedimos, recordamos que este programa y los demás programas de Buscando Justicia y Verdad quedan en nuestra página www.radiolabulla.com.ar y agradecemos a Sandra Arce por la comunicación y le doy muchas gracias a todos los que me apoyaron y vamos a seguir estando firmes como todos los viernes con Noé, con y poniendo el corazón y para que sepamos que estamos en la lucha todos, buscando justicia y verdad. Y así, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Sí, y nos despedimos con una canción que está integrante esta canción del disco Cuerpo, Canciones para Mariano Ferreira, porque esta semana se cumplieron 5 años del brutal asesinato a este joven militante allá en Buenos Aires, Mariano Ferreira, asesinado por la patota sindical Ángel Pedraza y sus caudillos allí, también causando dolor y asesinando a un joven luchador. Por eso es que también queremos recordarlo en este programa y vamos con una canción del disco dedicado a Mariano Ferreira, Hay Asesino, se llama esta canción, de Gabo Ferro. Hasta el próximo viernes. Hay asesino, hay asesina, qué ojo tan corto apuntó tu mira, que dio en el hombre que no moría, justo, certero, muerte fallida. Ay, asesino, ay, asesina, ¿de dónde viene estas vías de sol, quebracho y piedra partida? Roncan arrullos de despedida. Ay, asesino, ay, asesina, maldita alarma, tu puntería. Frente a estas vidas no hay despedida, pobre asesino, que no asesina. No hay vía muerta si se camina, no habrá hombre muerto si no se olvida, que la memoria se multiplica con estos ojos.